Auspicia Encuentro con las Raíces. Cámara de Comercio de Virreyes. Una asociación que trabaja para representar, promocionar y defender los intereses generales del comercio y la industria. Prestar servicios a empresas, comercios y profesionales independientes. Realizar cuantas actividades sean necesarias para el impulso de la economía del Partido de San Fernando. La Cámara tiene configurada una amplia gama de servicios a disposición de los empresarios, emprendedores o profesionales. Cámara de Comercio de Virreyes, en French 2153, Virreyes, San Fernando. Teléfono 4-725-3111. Email info@cámaradevirreyes.com.ar. Cámara de Comercio de Virreyes. Trabajamos para que tu negocio siga adelante. Encuentro con las raíces. Encontrarse a través de la palabra, la música, las imágenes. Encontrarse con nuestro pasado, con nuestro presente, con nuestro futuro. Encontrarse con los misterios de nuestra América profunda y con las esperanzas que brotan de la savia de árbol nuevo. Encontrarse a través de nuestra música, nuestra poesía, nuestra historia, nuestro saber popular. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música en el mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el candor? Muy buenos mediodías, ya íbamos a arrancar tarde, recordando el horario anterior, que ya lo dejamos hace rato igualmente. Estamos aquí en un nuevo encuentro con las raíces, como siempre, por FM La Barca 88.3 en Vigo, saliendo para San Fernando, para las islas, también para todo lo que es zona norte. Y para el resto del mundo también en www.fmlabarca.org.ar. Ahí ya trascendemos todo tipo de fronteras y nos pueden escuchar en donde sea. Estamos en vivo hoy, este programa se va a estar repitiendo lunes a las 21 horas por esta misma radio y por esa misma dirección de correo. Y lo comunicamos por medios digitales, pero bueno, no así aquí por la radio. Y ahora estamos también, ¿no? Tenemos el agrado de estar participando de la propuesta de La Siestera Folclórica, una nueva radio digital que está retransmitiendo los primeros programas del ciclo los días martes a las 14 horas. Y pasando también la repetición de los últimos, los jueves a las 14 horas, los estaremos informando por ahí. Pero bueno, más canales de comunicación para seguir encontrándonos en esto que es Encuentro con las Raíces. Hoy vamos a tener un programa dedicado completamente a lo que es el ensamble Nueva América, un proyecto educativo y musical. Están ya los chicos acá, los vamos a saludar después de escuchar un primer tema musical. A propósito de eso, y así ya escuchamos también un primer tema musical, aprovecho para despedir a Don Gallo y ya pasamos a la entrevista con la gente del ensamble Nueva América. Bueno, ayer recordamos, hace 3 años fallecía Mercedes Sosa. En este programa generalmente los homenajes los hacemos con las fechas de nacimiento, ¿no?

ahí entonces una forma de recordar un poco a Violeta Parra y a Mercedes Sosa, dos grandes mujeres latinoamericanas. Y hablando de Latinoamérica, hablando de América y viniendo mucho más aquí a lo que es Zona Norte, estamos con la gente del ensamble de Nueva América, Rafael, Gabriel y Gastón. Bienvenidos. Bueno, gracias. Ellos son profesores de este proyecto, un proyecto que se da en las escuelas, un proyecto educativo y que, bueno, justamente se hace mucho a través de la música. Están en varias escuelas, ¿no? ¿De la zona? Sí, sí, estamos en la Escuela Artigas, en la secundaria 16, en la media 8 de Reyes y en un club, dos clubes, el Club Barrio Nuevo y la Sociedad de Fomento Gabriela Mistral. Bueno, hoy se van a estar presentando 20 horas con unísono en el Espacio de Arte del Teatro, Don Oriene 1084, si no me equivoco, sí, es la dirección, sí. Don Oriene 1084. Victoria. En Victoria, pero bueno, cuéntenos un poquito, ustedes son todos docentes, y cómo surgió la idea de este proyecto, qué es lo que vieron que faltaba, qué hizo que a ustedes se les empiecen a ocurrir estas ideas y después cómo fueron esos primeros pasos. Sí, de alguna manera el proyecto surge con la intención de empezar a crear espacios de participación real en las escuelas y de búsqueda de identidad en las escuelas secundarias. Lo que nos pasa en la lectura que hacemos en el cotidiano los profes es que los pibes están como obligados a ir y no pueden encontrar su lugar en la escuela. Entonces, o quizás los referentes adultos, nosotros, no podemos captar el interés de los chicos, de los adolescentes o de la comunidad que asiste a las escuelas secundarias. Entonces, frente a hechos continuos de violencia y frente a ciertas acciones que se fueron gestando en estos últimos tiempos en las escuelas, empezamos a cranear, a tratar de armar un espacio real de participación que atienda a las necesidades artísticas de los chicos, como en el concepto de belleza y de una cuestión del alma y de exploración de libertades y demás, que no está planteado en el sistema educativo, o se dejó de lado o está medio desdibujado. Entonces, empezar a trabajar con valores, empezar a trabajar con formatos de circulación energética frente al manifiesto que es la música, y trabajar el nosotros, y dejando un poco el yo, sino el formar parte del nosotros. Así surge esa idea y algunos lo captaron, otros no, y empezó a funcionar. El año pasado en el Artigas y este año está funcionando, bueno, en otros lados. Y se fue organizando y se fue dando intercambios y situaciones muy, muy interesantes. ¿Ustedes cuántos profesores son más o menos los que conforman este espacio, este proyecto? ¿Cuántos alrededor de seis? Seis o siete. Estos son los estables más todos los que colaboran, claro, ¿no? En cada actividad que llevamos adelante. También es un espacio donde los chicos, bueno, se pueden conocer con otros chicos que a veces comparten barrio, comparten escuela mucho tiempo, pero no se conocen. Y esto sirve para que se conozcan desde otro lado, ¿no? Si bien arrancó como algo musical, la idea es profundizarlo a través de incorporar diferentes artes también. No solo quedarlo que no se quede con la música, sino también con lo literario, con lo artístico del arte visual, ¿viste? Y captar más que nada eso, tratar de ampliar las ramas artísticas, pues claro. Pero no solo con musical. Si bien arrancó como algo musical, claro, la idea después es llevarlo a las otras áreas también. Están trabajando un poco ahora en eso, digamos, en empezar a... Estamos pensando varios proyectos para llevar adelante el año que viene ya, por una cuestión de tiempo. Pero ahí incluimos también talleres de pensamiento, talleres de pensamiento latinoamericano, talleres de cine, lectura. De lectura. Todo esto lo hacen, digamos, en horario extracurricular, sería fuera del horario. La idea es las dos cosas. Las dos cosas. aprovechar los tiempos que tenemos en el aula, uh-huh. aprovechar los tiempos que tenemos fuera del aula con los chicos también que compartimos, uh-huh. como son los contraturnos uh-huh. o los mismos recreos, claro. a veces para llevar adelante actividades, que es el momento donde podemos hablar con los chicos nos vienen a hablar, nos vienen a convocar para hacer cosas uh-huh. o preguntan qué están haciendo. Uh-huh. Bueno, vení y sumate. ¿Y cómo fueron esos primeros, digamos, pasos? Digamos, la convocatoria, el compartir esta idea, no sé, escucharon, hicieron asambleas. ¿Cómo se fue gestando todos esos primeros encuentros, digamos? La organización tiene como tres etapas. Uh-huh. Una es primero la autorización del equipo directivo y del equipo de inspectores. Uh-huh. Nosotros fuimos con la idea medio a la deriva, uh-huh. pero con la convicción de que iba a funcionar, porque no había nada anterior que ocupe ese espacio o esa iniciativa. Y entonces, primer paso es la autorización del equipo directivo, que es lo que a veces más cuesta, el acompañamiento, y después ya se hace una convocatoria en las escuelas curso por curso, uh-huh. donde vamos, decimos, ofrecemos lo que se está gestando, vamos a armar un ensamble que tiene que ver con la identidad latinoamericana, que tiene que ver con la música, la danza, estamos convocando artistas. Cuando vos le decís al adolescente artista, por ahí se siente ajeno a eso. Claro. Entonces intentamos demostrarles que todos tienen capacidad para el arte uh-huh. y que todos pueden formar parte. En el momento en que son sensibles, el arte tiene que ver con la sensibilidad del alma y demás, y entonces tratamos de trabajar esa cuestión. La primer convocatoria se hace en un periodo y después ya iniciamos los ensayos. Uh-huh. El ensayo trabaja mucho el formato de taller, la circulación. Siempre nos trabajamos en círculo, donde nos vemos todos, donde no hay unas nucas. Claro, hay cierta coordinación, que a veces puedo ser yo o alguno de los profes, o pueden ser los mismos chicos si salen con un ritmo. Se trabaja también desde el interés, se les pide a ellos que armen como una serie de ritmos que ellos les gustaría tocar, que ellos escuchan, y profundizamos esos ritmos. En algunos ensambles tiene más peso el rock nacional, uh-huh. en otros ensambles la cumbia uh-huh. o el reggae también. Folclore. Uh-huh. Y en el ensamble, por ejemplo, el Barrio Nuevo, predomina la apertura hacia la música latinoamericana uh-huh. desde el folclore, desde guajiras, tocamos, o sea, es más amplio uh-huh. ahí el concepto. Uh-huh. Y también lo integran no solamente chicos del secundario, sino también chicos de primaria y profesores o padres o quien se quiera sumar. Uh-huh. Es abierto tanto para el que quiera entrar como para el que quiera irse, el que no se halle. Claro. Y no va con nota. Eso es interesante, empezar a trabajar la cuestión de sacarnos el peso del número uh-huh. por sí mismo. Es muy importante. O sea, es raro que en una escuela vos estés haciendo algo que te gusta y que no tengas que ser evaluado, sí, claro. o aprobado o desaprobado, sino que poder generar estos proyectos serían ideales para empezar a pensar la escuela nueva que pretendemos, ¿no? Uh-huh. ¿El nombre de Nueva América lo pensaron todos? ¿Tiene que ver con la idea del proyecto, el perfil que se le quiere dar? Tiene que ver con el momento histórico que estábamos viviendo, 2010, 2011, con la cuestión del crecimiento de la UNASUR, y con que estábamos viendo que había una nueva América uh-huh. o algo, ¿no? Para muchos es cuestionado el nombre, en el ¿sí? sentido de que si es nueva, vieja América. Una continuación del anterior. Pero me generó cierto impacto el nombre. Y después fue creciendo. La idea era tirar un nombre y después definir, y después se definió. Igual también apunta a la construcción de una nueva América. Claro. Que es una construcción interna. De rescatar nuestras raíces Y más que nada es tratar de llevar a los chicos a ese momento. Uh-huh. De ver dónde venimos, hacia dónde queremos ir. Uh-huh. Conectarlos con todos los ritmos latinoamericanos, no solamente quedarnos con algunos. Uh-huh. Y eso tiene que ver con parte de nuestra historia. Entonces, a partir de conocer nuestra historia, tratar de formar o de construir una nueva América también. Uh-huh. ¿Y todo esto uh-huh. lo charlan, por ejemplo, con los chicos? Sí, sí. Me imagino que a ellos les debe interesar mucho todas estas cosas. Vivimos charlando. Sí, sí, se genera, el espacio es muy agradable, uh-huh. Porque se generan estados de ánimo muy interesantes, a nivel colectivo, uh-huh. a nivel energético, así de los chicos salen con toda la adrenalina a pleno, y cuando se charla, se generan espacios de charla y de debate muy interesantes uh-huh. también, que van desde temáticas como puede ser la violencia, como puede ser adicciones, uh-huh. estados de ánimos de grupo, y siempre sacando, nosotros decimos positive vibration, la energía positiva, y siempre para adelante, vamos uh-huh. que podemos, somos nosotros también como una cuestión. Vamos y siempre, caminando. Y él vamos caminando. Vamos para adelante. Son frases que tienen que ver con la música que escuchan ellos y escuchamos nosotros, claro. pero también tienen que ver con una militancia o un pararse frente a... Uh-huh. Tratamos de construir desde el nosotros y no mirando hacia desde la afuera de lo que está mal, sino de lo que podemos hacer nosotros y construir sobre eso. De hecho, venimos de un ensayo con los chicos de distintos colegios uh-huh. preparando para esta noche. Y algo muy bueno que pasó es que, bueno, chicos que venían de otro de los ensambles que no se habían visto nunca, pueden participar, pueden integrarse e invitar a otro, por ejemplo, que invitaron a uno de los chicos que toca el saxo para que venga a tocar reggae al otro ensamble. Entonces, esas cosas que se dan, se van a integrar, se van a conocer en un proyecto en común, que es participar de algo que les interesa. Digamos, ¿no? Muy interesante todo. Anoté un montón de palabras que fueron diciendo que están geniales. Escuchamos un tema musical, si les parece. Dale. Me imagino que, recién decían Vamos Caminando, tiene que ver justamente con esta canción. Me imagino que los debe identificar mucho, tanto a ustedes como a los chicos. Sí, el año pasado es un tema que hicieron el primer ensamble, que es el de Artigas, y junto con Coya en la ciudad, uh-huh. fueron dos temas que los marcaron mucho por el significado que generó entender la letra, uh-huh. porque una cosa es escucharlo y tenerlo en los celulares y demás, y otra cosa es sentarse a analizar la letra y generar la imagen de lo que nos va diciendo la canción. Uh-huh. Y entonces eso les cambia la forma de interpretar también, y los cambió mucho, por lo menos a ese ensamble, generó una cuestión de mirarse hacia nosotros y hacia el interior de la identidad latinoamericana muy interesante, muy bueno. El tema del que estamos hablando es Latinoamérica, de Calle 13, y lo compartimos en este momento. Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiraipi. Allí ya chupa le ya chupa le ya chupa le ya casi quichis. Que hay cosas con la tapica, ya tata agua, ya tata cura pibu, ya rima ni cura, o ni cura para icuna. Kunaka, allí en taque, o ira cura chayemuco, acá y Puerto Rico, nación manta pacha, paicuna sutik mi calle 13. Y las patas vemos, o taquita pomanchis, chaytaque sutik mi Latinoamérica, uy, ari cusonchis. Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar la luz. crispa cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Tú no puedes comprar. 4580-0386 o 4506-3114, si se quieren comunicar con la radio, dejar algún mensaje. No había pasado antes los teléfonos, mil disculpas a todos los oyentes. Si no, por Facebook, en nuestro grupo Encuentro con las Raíces, ahí piden sumarse y dejan su comentario. Se comunica mucha gente por Facebook. Gastón Apa dice: grandes ejemplos son estos maestros que luchan por nuestra educación. Por supuesto que compartimos lo que dice Gastón. Y tenemos más gente que estaba escuchando: Víctor Hugo Pratici, San Juanino, él, Gonzalo Olivera también, y un par de personas más que ahora, cuando encontremos quiénes son, les vamos a estar mandando saludos. Se me complica el Facebook, todavía es algo que no he podido dominar. No puedo hacer dos cosas a la vez. Bueno, estamos escuchando Latinoamérica a propósito del ensamble Nueva América. Estamos conversando con Rafael, con Gabriel y Gastón, profesores, dos de geografía, Gabriel y Gastón, y Rafael de literatura, profesor de literatura. Nos están contando un poco este proyecto que llevan con los chicos en escuelas secundarias, un proyecto educativo a través del arte, el arte en general. Bueno, empezó con una cuestión musical. Me contaban fuera del aire que el proyecto de a poco se va como empezando a caminar, lo llaman para tocar en varias escuelas, en distintos lugares. Afortunadamente sí, por la relación que tenemos con los chicos, a través de los centros estudiantes, y bueno, nos vienen a convocar a a eventos como por ejemplo los festejos del Día del Estudiante. Uh-huh. Ahora hay una Semana de las Artes en una escuela donde también nos invitaron a tocar. Y ahí lo bueno es que compartimos con otros proyectos de otros docentes. Uh-huh. Y además nos conocen, nos vuelven a convocar. De hecho, es lo que pasó en la Escuela 8. Para otras actividades. Digamos que se está generando una comunión entre los docentes, entre los alumnos, ¿sí? Y los centros de estudiantes, sobre todo, que son los que proponen actividades uh-huh. para estas fechas. Claro. Y para esta noche, ¿qué es más o menos lo que se pueda contar, ¿no? Lo que tengan preparado? Porque veo por ahí que está, por ejemplo, Aldana Dayana, que es una de las Dayana alumnas. Dayana Torres y Aldana Díaz. Sí. Exacto. Son chicas que participaron de un proyecto que se llama Parlamentos del Mercosur, se llama porque todavía continúa. El año pasado presentamos el proyecto del ensamble y fue elegido a nivel regional para representar a la provincia de Buenos Aires en un encuentro nacional de parlamentos del Mercosur, donde se juntaban representantes de varias escuelas secundarias del país para generar un documento sobre los derechos, sobre la escuela que queremos desde los estudiantes, desde la participación estudiantil. Eso se presentó este año en Colombia, de la cual el contingente o los 14, uno de los 14 representantes de la Argentina fue Aldana. Aldana Díaz viajó este año a Colombia a representar a la Argentina y a representar a los estudiantes de las escuelas secundarias, para pensar una escuela secundaria latinoamericana. El compromiso, ¿no?, que hay en muchos de los estudiantes, digo, a veces se escuchan esos discursos totalmente vacíos que dicen la juventud está perdida, no sirven para nada, los docentes no quieren laburar. Es porque no quieren escuchar. Pero verdaderamente la realidad y todo lo que están contando muestra otras cosas. Eso, digamos, notan en, sobre todo en los chicos, digamos, esas preocupaciones como de romper con esos prejuicios, como de tomar protagonismo, de querer hacerse escuchar. ¿Está eso ahí como...? Hay un sector que está dándose cuenta de que es parte de la historia. Uh-huh. Y hay otro sector de la juventud que está callado, que los han convencido desde la sociedad de que solamente les queda eso para vivir, que no hay proyectos de vida. Estamos en una etapa a nivel social bastante compleja, en los cuales muchos chicos, pensá que la subjetividad de estos chicos viene de una crisis profunda del país. Muchos chicos no vieron trabajar a sus padres en su infancia. Muchos chicos son los que salieron a cartonear, muchos chicos son los que salieron a saquear, y son sociedades muy vulnerables. Uh-huh. Esa población no asistía a la escuela secundaria porque la escuela secundaria era elitista. Uh-huh. Ahora sí están asistiendo. Y algunos se dan cuenta que pueden generar un cambio, aunque sea interno, que es el más importante, fundamental. Y otros les cuesta muchísimo darse cuenta de que tienen que ser protagonistas de su historia. Uh-huh. Y que las decisiones las tienen que tomar ellos. Uh-huh. Para eso estamos nosotros. Hay juventudes que se están organizando y hay otras que lamentablemente están a la deriva. Y así desde las escuelas, ¿no? Ahora desde la perspectiva de las escuelas, recién comentabas que es verdad, se amplió muchísimo la gente que puede estudiar, digamos, los chicos que pueden ingresar. De alguna manera se masificó la escuela secundaria. Y dentro de la escuela, claramente este proyecto es inclusivo, pero digo, ¿estaba la escuela preparada para esa masificación? No. ¿O después esa inclusión es exclusión adentro? No sé si me explico. Es que la escuela para mí... Hablo desde el punto de vista, pero creo que compartimos varios. Que nunca la escuela está preparada para los cambios sociales. Porque los cambios sociales son rápidos. A niveles históricos son muy rápidos. Claro. Y la escuela siempre está un paso atrás tratando de ponerse en sintonía. Y cuando llega tarde. Lamentablemente llega tarde. Entonces, la escuela es una construcción en proceso que no termina nunca y no va a terminar, afortunadamente, uh-huh. no va a terminar nunca. Claro. Y siempre está en esa dinámica de tratar de incluir, continuar, apoyar, proponer. Y en esa tarea también estamos nosotros en tratar de generar alternativas a esas cosas. Va tratando de acomodarse según las circunstancias y a los momentos. Ajá. Es una la educación pública es una cuestión política. Uh-huh. Y a medida que va cambiando las decisiones políticas, la educación se tiene que ir adecuando a los nuevos gobernantes uh-huh. que aparecen, que constantemente van modificando la ley o van claro. modificando las diferentes formas de ver la educación. Uh-huh. Y uno cuando empieza a buscar el cambio, a acomodarse, es como que ahí es donde queda desfasado. Claro. Que era lo que decía él. Uh-huh. El cambio social uh-huh. es rápido, pero la educación necesita un proceso para poder acomodarse. Claro. Y ahí es donde los tiempos nos dan, uh-huh. no coinciden los tiempos. Y en el medio de toda esa discusión hay chicos. Claro, y ahí es donde entonces está bueno tener bueno, este tipo de talleres donde... Claro, estos proyectos que, profundos. Claro, proyectos... que no importa cuál sea el cambio, sino uh-huh. que se adecúan a los momentos sí, justos. ¿Entendés? O sea, pueden durar toda la vida porque responden a los intereses generales de todo que tiene que ver con el arte. Uh-huh. Y ellos lo producen, siempre. Digamos. Ellos son productores de eso. O sea, uh-huh. ellos proponen la música que quieren hacer, las cosas que quieren, dónde quieren participar, si tienen ganas o no de hacer algo. Uh-huh. Sí, sí, por decisión democrática. Uh-huh. Uh-huh. Hay una frase muy bonita que dice, la nueva revolución está en la educación, vamos caminando. Uh-huh. ¿Esa la propusieron entre ustedes? Es de nuestro querido amigo René, de Calle 13, el cantante. René. Sí, cuando estábamos buscando un chico, uno de los estudiantes que propuso esa canción, me pasó un enlace del YouTube y ahí en el discurso previo, que fue durante la actuación de Viña del Mar de Calle 13, ahí en lo que incitaba a René es a decir, bueno, vamos a hacer una revolución real desde la educación. Entonces quedó como un speech también que acompañó a las decisiones y al camino del ensamble. Uh-huh. Y creo que la mayoría estamos convencidos de los que estamos formando parte de esto es que hay algo en la educación uh-huh. que es fundamental. Uh-huh. La escuela tiene que ser una alternativa frente a un montón de cosas que estén pasando, pero la escuela sola no puede. Uh-huh. La escuela forma parte de una red de instituciones claro. que tiene que estar funcionando y que tenemos que nosotros desde nuestro rol acompañar, pero no hacernos cargo de todo. Uh-huh. Si no, es que no podemos. Es frustrante. No se puede, obvio, tampoco, obvio. Claro. Entonces el Estado tiene que generar o acompañar la construcción de esas redes y en esas redes va a estar la alternativa frente al mundo de las drogas, frente al mundo de la violencia, de las pandillas, frente a un montón de cosas. Entonces, que son las realidades son las en las cuales viven los chicos, la mayoría el... de los que tenemos a diario, y si no sola, aislada, la escuela no funciona, no, claro. Entonces de eso se trata un de poco. De hecho, la... además de los colegios, como dijo él antes, tenemos dos espacios de funcionamiento que son en dos barrios totalmente distintos, uh-huh. y sin embargo comparten espacios, por ejemplo, en los eventos o en los ensayos para eventos como el de esta noche, donde se cruzan claro. barrios, modos de vida, formas de pensar, gustos, claro. un montón de cosas se cruzan. Pero en ese momento somos todos uno. Somos todos uno. Interesantísimo. Vamos a escuchar otra canción, en este caso de Non Paliese, no sé si alguno la quiere presentar. Bueno, Rafa. Para dónde corres. Es una propuesta también de otro chico que... dijo, vamos a hacer reggae. Bueno, les dije, yo de reggae muy poco, háganme la lista. Y dentro de esa lista estaba este tema, lo escuchábamos, tuve que bajarme, comprarme bueno, DVDs. Aprenden también ustedes. Sí, sí, compré sí, DVDs sí, no, porque... Pero igual tiene que ver con el mensaje que da y la el canción. Mensaje es sí. genial. Yo, si te soy sincero, lo escuché por primera vez hace poco, porque yo empecé en el ensamble este año, ¿no? Ajá. Entonces, y no funcionaba, no participaba del ensamble en uno de los lugares donde salió esto. Y cuando escuché esa canción, me acuerdo que los chicos cuando la estaban tocando, le ponían una garra que la habían interiorizado tanto y se sentían tan reflejados en lo que dice y cómo suena, que me impactó y me llamó sí. a mí la atención. Yo me la puse a buscar la canción sí. para escucharla de nuevo, otra vez.

Como les decíamos, el Ensamble Nueva América se estará presentando esta noche, 20 horas, en Victoria, Don Orione 1084, Espacio de Arte del Teatro. Espacio de Arte se llama, ¿no? Sí, Espacio de Arte del Teatro. La entrada es gratuita, eso es muy interesante. Además de el Ensamble Nueva América, estará Guadalupe Fleitas, que, bueno, los que son seguidores de la radio, estuvo charlando en la semana con María Bradley y también... la hemos difundido en este programa en otras ocasiones. Pero bueno, a propósito de esto, entra en el marco de lo que es Unísono, Proyección Cultural Colectiva. Y bueno, un poco así como la educación es revolucionaria, César Vallejo decía con mejores palabras que la que voy a decir muy ahora, bien, pero que el arte es revolucionario. Y Unísono anda por esa senda también. Sí, tal cual. Bueno, Unísono forma parte de un pensamiento compartido de varios artistas de la zona norte, que nos convoca la necesidad de generar espacios de creación cultural, que también tiene que ver no solamente con la música, sino convocando a la danza y a otras manifestaciones. Pero que tiene que ver con, en definitiva, con sentirnos parte de una construcción histórica en la zona, que es estar unidos por el arte y en forma independiente. Uh-huh. Tener la posibilidad y la libertad de decir dónde generar nuestra cultura y dónde exponer nuestro arte. Es muy interesante eso, tener esas libertades y generar espacios reales de manifestación artística, y que tiene que ver no solamente con, vuelvo a decir, con la música, sino con todas las expresiones. Uh-huh. Para mí es un honor formar parte de esta construcción colectiva, y bueno, represento en este caso al ensamble, pero también estoy tocando en Runa. Tocaba en una banda que también formaba parte de Unísono, que era Espejos. Y es muy interesante cómo trabajamos en conjunto todos los artistas para un objetivo en común. Uh-huh. El 13 también, ¿no? En Beca, Puertas al Arte. Sí, el 13 vamos a presentar un evento que se llama Arte y Oficio, que es como una especie de homenaje desde las canciones y desde la danza hacia el trabajo, hacia el artista, hacia la mujer y hacia el hombre, y también la reflexión de la explotación del hombre por el hombre. Uh-huh. Es un espectáculo que tiene que ver con eso, con empezar a darnos cuenta que el trabajo forma parte de la construcción social y también responde a pensamientos económicos, existenciales y demás. Bueno, eso lo estaremos difundiendo el viernes previo justo a esa fecha, seguramente. Recomendadísimo. No sé qué lista de temas habrá quedado, pero los que había propuesto estaban muy muy interesantes, porque abarcaban varios oficios de varias regiones. Claro. Muy interesantes. Bueno, no sé si nos quedó algo por recomendar, algo por decir con respecto a esta presentación, con respecto al ensamble. Aprovechar también para invitar, si hay gente que se quiere sumar, cómo se puede acercar, sí, tenemos, qué se necesita. Una página en Facebook que se llama Ensamble Nueva América. Aquellas escuelas que tengan ganas o tengan inquietudes para participar o para formar su propio ensamble, nosotros no tenemos ningún problema en dar una mano, explicarles cómo funciona el trabajo. Y bueno, y la idea de nosotros es que en el distrito existan estos espacios, no solamente en las escuelas, sino también en los clubes de barrio. Por eso. Y también la cuestión de que sea gratis, que también se puede hacer algo, que no tenés que pagar todo. Entonces, que la felicidad también puede ser gratis. También hay un espacio de cine. Sí, los días jueves, llama también Los Jueves Cine, se da en Urcola 2454, Li Reyes. Es en la Sociedad de Fomento, Gabriela Mistral. Sí. Y ahí hacemos un ciclo donde, bueno, proyecto películas y coordino con la gente a ver qué le gustaría ver, y después charlamos sobre lo que vimos. Es un poquito de cine nacional, un poquito de... Jueves, a partir de las 17 horas. Muy bien. Estamos ahí. Llevamos algo para compartir, a veces una picada o algo a la parrilla también que tenemos, así que se forma un momento muy ameno. Bien. Y contalo del Barrio Nuevo el sábado. Sí, el espacio del Club Barrio Nuevo lo que tiene que estar abierto a la comunidad. En realidad, uh-huh. El ensamble que funciona en el Club Barrio Nuevo puede participar cualquiera que quiera ir. Del barrio. Sí, no importa si saben tocar, si no saben tocar. No hace falta ser alumno. Claro, ahí ya no es exclusivo de las escuelas, sino que en realidad se puede acercar cualquiera que quiera participar y funciona los días sábados de 10 a 12. ¿Sí? La idea es que se acerque el que está interesado y que hable con nosotros. Y la calle es Maipú 1848, San Fernando. Perfecto. Bueno, vamos caminando. Vamos. Vamos caminando con el ensamble. Nosotros agradecemos. Nos vamos corriendo a dar clases. llegamos tarde. Tienen que laburar. Les agradecemos mucho a Rafael, Gabriel, Gastón. Ah, yo quería mandarle un saludo, sí, a todos los que nos dieron buena onda para venir acá a la radio a contarle a todos. Perfecto. Esta historia. A todos los chicos. A todos los porteros, todos los chicos, directivos, compañeros de trabajo. Presentora, si no, no entro a casa. Sí. Bueno, la gente que estuvo trabajando y no lo puede escuchar, les pueden avisar que el lunes 21 horas se repite por la 88.3 o la barca.org.ar. Si no, los martes, los jueves a las 14 horas por lasiestera.com.ar también lo pueden escuchar. Aprovechamos ahí, esa es una radio bastante interesante, nueva, muy especializada en lo que es folclore, que se escucha mucho afuera. Así que un orgullo poder decir, bueno, en San Fernando tenemos estas cosas y que se entere el resto del mundo. Y si no, el encuentro con lasraices.blogspot.com.ar, ahí subimos el audio y quedan escrachados de por vida. Así que el que no pueda, hay que editar, ¿no? Hay que editar. La parte del gallo van a ver que la voy a editar. claramente. Pero bueno, ahí queda para siempre para el que no pueda escucharlo en ese horario. Posteridad. Exactamente. Bueno, podemos hacer el link y absolutamente. Nosotros en vivo nos encontramos el viernes que viene a las 12 horas. Va a venir, estamos con muchos profesores invitados. Va a venir un profesor de historia, en este caso, a hablar del 12 de octubre. Justo 12 de octubre, así que va a ser un programa dedicado a los pueblos originarios. Seguramente estaremos pasando partecita de la entrevista con los Carabajal que hemos tenido. Pero bueno, eso para el próximo programa. Hoy nos despedimos con algo que arrancamos, que también tiene que ver mucho con Latinoamérica, que es con Mercedes Sosa. En el año 1965, en Cosquín, el turco Cafruni está cantando y allí invita a una joven tucumana a cantar, omitiendo las recomendaciones de la organización del festival, que bueno, lógicamente solo quería artistas consagrados. Y con su bombo, Mercedes Sosa cantó la canción del Derrumbe Indio, de Fernando Figueredo Iramaín, y ahí estalló la plaza, y Cosquín en ese momento era un lugar donde iban muchas productoras, mucha gente del arte. A partir de ahí Mercedes Sosa fue recontra reconocida. Mercedes Sosa había grabado un par de singles para las radios, nosotros en algún otro momento lo vamos a compartir, Guarañas y otras canciones, pero no había tenido mucha difusión. Andaba por las peñas, digamos. Eso está bueno, porque no es que de un día para el otro... Claro, hasta los grandes artistas la tuvieron muy difícil. Vamos a escuchar entonces esa presentación en Cosquín de Mercedes Sosa, grabada en el año 1975. La presentación que le hace el turco Cafrune y esa presentación en Cosquín de Mercedes Sosa. El Festival de Cosquín es y se caracteriza por dar año a año una o varias figuras nuevas. Yo me voy a atrever, porque es un atrevimiento lo que voy a hacer ahora, y me voy a recibir un tirón de oreja por la comisión, pero ¿qué le vamos a hacer? Siempre he sido así, galopeador contra el viento. Les voy a ofrecer el canto de una mujer purísima que no ha tenido oportunidad de darlo y que, como les digo, aunque se arme bronca, les voy a dejar con ustedes a una tucumana, Mercedes Sosa. Canción del derrumbe indio.